manos en la guitarra. La bomba de neutrones, el artefacto más peligroso que mete ruido por los salones. Acaban de inventarlo unos sabios vividores, juntando cuatro modernos y dos viejos sabrosones. El secreto de la máquina está en el ventilador, que mercachifles y marineros trajeron de Caribe y de Ecuador. Juntaron rumba y flamenco y le dieron nuevo sabor al ritmo de los gitanos, de somos rostro hasta mataron. El ventilador, el ventilador, máquina, el ventilador. El ventilador, camina, el ventilador. El ventilador, máquina, el ventilador. Es un invento que ha hecho furor, porque juntan la guitarra, la armonía y la percusión, seguros de que no pare su ritmo demoledor. La rumba se afinca sola y va bien segura en el batidor. Este truco tan ingenioso y de fácil ejecución, seguro que no conoce ni el mismísimo James Bond. Todas las grandes potencias ahí pretenden averiguar, hasta el pacto de Varsovia, el Pentágono y la OTAN. El ventilador, el ventilador, máquina, el ventilador, el ventilador.